mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, hemos hecho los deberes, lo que teníamos que hacer, que era ganar nuestro partido. Hay que recordar que estamos grabando este partido, o sea, perdón, este podcast al término de ese partido, esa victoria que hemos tenido contra el Betis por 2-0, una muy muy buena victoria, muy trabajada y yo creo que con mucho valor. Y ya digo, hemos hecho nuestro trabajo, que era ganar este partido. Ahora viene el famoso partido que nos quieren vender por todos lados, pero lo que importa es lo que hacemos nosotros, que ha sido, pues hemos ganado hoy. Da igual lo que hagan los demás, no nos importa. Nosotros, como dice Simeone, partido a partido en lo nuestro. Y bueno, un partido que se nos ha planteado difícil, sabíamos que iba a ser difícil porque todos los partidos son todos finales a partir de ahora hasta ya el final de temporada, y no ha sido fácil, pero al final pues la clase y la calidad se ha impuesto y hemos ganado por 2-0. Podían haber sido más, pero bueno, el caso es que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que son estos partidos son partidos trampa en los que muchas veces pues vas aquí pensando que va a ser fácil, y este año hemos caído un par de veces en la trampa, pero no ha sido así hoy. Hemos ganado y bueno, y ahora esperar a ver qué pasa con lo demás, pero de momento, ahora mismo mientras estamos grabando este programa y al término del partido, somos líderes de Primera División. Hoy para hablar del partido con nosotros está Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge. Un saludo para todos los oyentes del podcast. Y está claro que cuando los partidos se envuelven en un clima de tensión, de incertidumbre, de cierta aspereza por parte del equipo rival, con un juego muy tosco, interrumpiendo la dinámica normal del partido, intentando acortar los tiempos de juego al máximo para intentar que el Atlético de Madrid no consiga una posición en el campo más cómoda y crear un poco más las ocasiones de fútbol y sobre todo hacer valer su condición superior por todos los datos que podamos coger, pues es difícil responder ante ese tipo de situaciones. No solo por el partido de hoy, sino porque últimamente el perfil y el tipo de partidos que nos plantean de este cariz, o sea, son partidos en los que difícilmente se encuentran errores, donde es difícil explotar las ocasiones claras de gol que tenemos, bien sea por fallos propios o bien sea por la actuación arbitral, que una vez más ha impedido que el Atlético de Madrid se fuera al descanso con 0-1 en el marcador. Y insisto que la respuesta pues es una respuesta positiva, es una respuesta que pretende seguir en la pelea hasta los últimos instantes, y es una respuesta de un equipo que desde luego tiene un mérito increíble desde la jornada número uno, en el que, como has dicho y como nos indican siempre en todas las declaraciones, va partido a partido, aunque con alguna discrepancia, depende de la semana, se puede venir arriba algún jugador de la plantilla y comunica que se va a ir hasta el final por la liga, pero desde luego que el mérito es tremendo de sobre todo desenvolverse en situaciones difíciles como la que hemos tenido hoy en el campo del Betis, ¿no? Y desde luego pues eso, estar ahí en la pelea con el Trampas y el Barcelona, y tiene un mérito y un quehacer muy bueno por parte del equipo, y no solo desde el punto de vista del juego futbolístico, que bueno, tiene sus carencias evidentes, todos equipos cuesta a veces encontrar su mejor versión, pero también desde el punto de vista anímico, que mantiene una cohesión muy fuerte, que también es lo que le empuja a resolver todo lo que hemos dicho, esas situaciones difíciles del partido, ¿no? Sí, porque además es, como comentaba, estos son partidos típicos, partidos trampa, pero más sobre todo en una situación como en la que estamos nosotros, ¿no? O sea, un partido que sabes que si no ganas te puedes descolgar y perder el tren completamente, y que muchas veces pues te pueden los nervios te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Y puedes estar en el partido pero pensando en otra cosa, que suele pasar también, pensando más en los puntos y en los rivales y en Pues eso, pensando a la larga en vez de pensar en el partido en el que estás. Y yo creo que ya digo, no, eso nos ha pasado, yo diría una vez, no un par, sino una vez esa temporada, que fue en el partido contra los Osasuna, y yo creo que aprendimos la lección y hay que tomarse pues eso, de todos los partidos como verdaderas finales, como ha sido el de hoy, ¿no? Ha sido un partido en el que yo creo que hemos dominado en la posesión, si veis los datos de posesión, hemos dominado en la posesión, sí. pero lo que ha sido el primer tiempo ha estado bastante igualado, no ha habido apenas tiros a puerta, a excepción del gol de Diego Costa, que anulado malamente porque no estaba en fuera de juego, pero aparte de eso, creo que ha tenido, no es, ha sido en la segunda parte, iba a decir un tiro al palo del Betis, ha sido en la segunda parte, pero no ha habido apenas ocasiones de gol, ha sido un partido muy muy disputado en la primera parte, un poco también, ¿no?, demasiadas faltas, demasiados parones, pero es un partido que se iba poniendo difícil por momentos, ¿no? Pese a que dominábamos el balón, no veías la claridad, no veías que llegásemos, que fuésemos a marcar, ¿no? Hasta que, bueno, había un par de... Una, la expulsión de este Brian del Betis por segunda amarilla, y luego, para mí más que eso, ha sido más decisivo el golazo una vez más de Gaby, ¿no? Sí. Un gol de fuera del área que ahí ha sido cuando yo creo que nos hemos venido arriba de verdad, ¿no? Sí, la verdad es que se han concentrado en torno al minuto 60 estas tres acciones que quizás decantan el partido, tanto la expulsión, estoy de acuerdo, por cierto, justísima, sin apelativo, desde luego el gol, el primer gol que desde luego despeja el horizonte y encuentra más tranquilidad al juego del Atlético de Madrid, más control, sobre todo más pausa en el desarrollo de las jugadas y también el inicio de los cambios por parte de Simeone. Creo que mete a Diego en primer lugar y también, pues bueno, buscando un poco más esa alternativa o dar oportunidad a una serie de minutos a esa alternativa que yo creo que sigue siendo necesaria, a pesar de que, bueno, que han sido los 11 titulares los que han desajustado el equilibrio en el marcador, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con lo que comentabas de la primera parte, es muy fácil crecer a base de 4-0s y de 3-0s y de fiestas y de espectáculos. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es crecer con partidos de este tipo, ganando, sufriendo, con una dosis, yo creo que justa, sin ser un exceso, pero también con cierto grado de sufrimiento, de incertidumbre, porque, como comentas, tampoco se veía cómo podía desenvolverse la situación, incluso recibiendo ese tiro al palo en contra. Pero bueno, yo creo que el crecimiento también a base de derrotas, de victorias muy trabajadas, con mucho oficio, sin quizás jugar un fútbol espectacular, pero jugando un fútbol muy adecuado a cada situación, como yo creo que es lo que exigía esta. A veces nos confundimos, hablamos de el Atleti juega, no ha jugado bien, no, el Atleti juega bien siempre, casi siempre juega bien, pero además no juega bonito, no juega espectacular. Pero el Atlético de Madrid, y yo en ese sentido, el término de jugar bien hace referencia a una adaptación del juego a la situación del partido, al momento, a la jugada, a la situación propia del partido y no hacia la espectacularidad o la vistosidad del mismo. Yo creo que es en ese sentido en que el Atlético de Madrid también está muy trabajado y es lo que se ve, yo creo que en todos los partidos. Puede perder, puede empatar, puede ganar, pero normalmente, y bueno, yo diría que con unánimemente, siempre el Atlético de Madrid tiene un planteamiento que se ajusta y un planteamiento que suele salir bien a la larga. Como he dicho, al principio de la temporada había partidos, no, sin ir más lejos, por ejemplo, la ida contra el Betis fue un 5-0, fue una fiesta en el Calderón, fue un partido que salió todo rodado, pero eso era una etapa de temporada distinta. Ahora mismo estamos a 10 del final, donde cada victoria tiene un valor superior a cualquiera conseguida en la primera fase de temporada y que cada partido va a poner en más aprietos por distintas condiciones, no solamente por directas del partido, sino indirectas, de presión, de mediática, de ilusión de la gente, que yo creo que en ese sentido también puede producir cierta tensión a los jugadores y cierto no temor, pero cierta inseguridad, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea la ilusión de la gente que desde luego tiene todo el derecho a pensar en que se pueden conseguir importantes. Hombre, lo más importante es eso, que quedan 9 jornadas y ya digo, ahora mismo a espera de que se juegue ese Trampas Barça, estamos líderes, ¿no? A cualquiera que le digas eso, y creo que son 70 puntos, vamos, yo creo que muchísima gente lo firmaba antes de empezar la temporada, ¿no? Pero no solo eso, sino que es que estamos ahí y podemos seguir ahí, ¿no? Y no hay por qué... Es que, por ejemplo, en ese dato de 70 puntos, este equipo le sacaría eventualmente 5 puntos al equipo del doblete. En esta altura de temporada, le sacaría nada más y nada menos que 2 partidos, casi 5 puntos al equipo que quedó campeón en el año 96. Quiero decir que por eso a lo mejor la temporada no se consigue nada y la temporada pasa desapercibido para la historia, pero desde luego hay que reconocer que el equipo, la plantilla y los resultados hay que reconocérselos porque la trayectoria hasta ahora es inédita, histórica e inmejorable para el Atlético de Madrid. Sí, sí. La verdad que, ya digo, no como dices tú, aunque no se ganase nada, que yo personalmente no creo que vaya a ser, pero bueno, aunque no se ganase nada, la temporada sería de sobresaliente. O sea, cuando dábamos las puntuaciones y eso, no sé si te acuerdas en las temporadas anteriores, ¿no? O el mismo equipo, cuando entrábamos en Europa por los pelos y se daba y decían que había sido una temporada de notable. Bueno, si eso es notable, esto es matriculado, ¿no? ¿No? O sea, quiere decir que en la plantilla, probablemente la plantilla de aquel jugador que dio un notable por entrar en UEFA, a lo mejor aquella plantilla era mucho mejor en la confección. O sea, en cómo se concibe, en el gasto que se mete en esa plantilla, a lo mejor era, en aquella ocasión, era superior a la que se ha venido haciendo los últimos 2-3 años. Lo que pasa es que la gran diferencia es en el tema técnico, en el tema de banquillo y en el saber resolver los enormes problemas que históricamente en los últimos años han aducido a este Atlético de Madrid. Esa falta de personalidad, la falta de confianza, la falta de regularidad, la falta de sentimiento, la falta de comunión con su afición, en fin, todo eso parece mentira, pero ha sido resuelto por una sola persona en muy poco tiempo y con unos resultados exponenciales, ¿no? Más no se puede hacer. Y otra cosa, podemos entrar en los detalles, en comentar eso, jugadores de manera separada y, bueno, compartir un poco puntos de vista, pero es que la temporada global del equipo es inapelable, no se le puede pedir nada más y solo se puede apoyar a todos los que lo están haciendo posible. Sí, yo hoy me estoy muy, no voy a decir sorprendido, pero estoy muy, muy, muy, me ha agradado mucho cómo se ha ganado el partido, ¿no? O sea, cómo se ha afrontado el partido. Estos son partidos para mí que vienen a demostrar que tenemos las ideas muy claras, ¿no? Que no hay ninguna duda de que el equipo quiere pelear hasta el final, quiere llegar y quiere conseguir algo. Y ya digo, sobre todo en una jornada como hoy, en la que mucha gente está pendiente de ese otro partido, yo creo que hemos hecho un partido muy serio, sabiendo perfectamente a lo que íbamos. Y ya digo, ha sido un partido difícil, porque en este tipo de partidos, cuando vas a casa del rival, independientemente de quién sea, de que vaya primero o último en la clasificación, se supone que el rival va a ser el que va a llevar el peso del partido, ¿no? O va a intentar llevar el peso del partido, y más con nosotros. Y luego a nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, que nos duele cuando nos dan el balón, cuando nos dejan, cuando tenemos la posesión y no sabemos qué hacer con ella, porque no es el tipo de juego que nos favorece. Y hoy el Betis, en cierta manera, ha hecho eso, nos ha dejado el balón y ha intentado ganarnos a la contra un poco, ¿no? En jugadas rápidas, y aún así hemos sabido responder, ¿no? Y hemos sabido mantener el tipo y hemos sabido, ya digo, nos ha costado mucho, pero al final ha sido un partido muy trabajado. y que es otro de esos partidos que también lo decimos mucho, pero yo creo que es verdad, ¿no? Son partidos de los que a lo mejor si al final se consigue algo no te vas a acordar de ese partido, pero son los partidos que te han llevado ahí, ¿no? Y son los partidos que en el momento que pierdes un partido de estos o no lo ganas, es cuando luego sí te puedes acordar, ¿no? Y decir, joder, es que los puntos que nos dejamos aquí, los puntos que nos dejamos allí, en el momento quizás no parece tan importante, ¿no? Pero luego a la larga son los partidos que te dan campeonatos, ¿no? O que te dejan pelear por ellos, ¿no? Y yo creo que hoy hemos la imagen que hemos dado ha sido, pues eso, de un equipo que está ahí para luchar por todo en lo que está. Estamos todavía en dos competiciones y estamos luchando en las dos. Y bueno, yo creo que la imagen y lo que puede significar para el equipo dentro de, ¿no?, internamente, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ahora, ya digo, se acumulan partidos. Ahora mismo tenemos esta semana, creo que ahora tenemos dos o tres semanas con dos partidos por semana también, ¿no? Que pueden resultar decisivos, o bueno, resultarán decisivos. Y hay que ir a por todas, ¿no? Y todos los partidos cuentan y son todos finales. Y yo creo que eso, que hoy se ha jugado un poco como una final, ¿no? Nos ha costado, sí, pero poco a poco hemos ido aumentando el ritmo y al final, bueno, pues ha llegado los goles y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Para mí, diría casi que perfecto, ¿no? No en cuanto a juego, porque pues eso, es como de lo que decías tú, ¿no? Que el Atleti juegue bonito es difícil y eso solo se va a ver, un Atleti que juegue bonito y demás se van a ver en partidos abiertos, partidos de, ¿no?, de cara a cara, ¿no? Y yo creo que hoy no ha sido un partido así, partidos en los que el rival pues sabe que puede conseguir algo y demás, entonces esos pueden ser partidos en los que se vea un que aún así no creo que vaya a ser un juego bonito, pero se vea un partido más emocionante y demás. Este partido de hoy, pues son partidos que no son emocionantes, pero que cuentan, ¿no? Cuentan igual o más que aquellos, ¿no? Sí. Hombre, la espectacularidad va también de la mano de la importancia del partido. Hoy, sobre el papel, jugábamos en casa del último clasificado y además con una distancia para la salvación bastante, yo creo que está bastante sentenciado. Y además con el caso de haber jugado el jueves, haber sufrido una derrota muy, muy dolorosa para ellos, con lo cual la situación anímica por parte del rival era muy negativa. Es verdad que, bueno, ha salido con bastante pundonor a defender un poco su orgullo y a marcar muy cerca a todo jugador del Atlético de Madrid, ahí la dificultad de poder encadenar o de poder encontrar ese juego que tanto favorece a los protagonistas de este Atlético de Madrid, como son Diego Costa, como es Arda Turán, como es Coque. Hemos vuelto a ver en esa primera parte intentos por cambiar la disposición de los dos interiores, Coque y Arda Turán siempre variando, incluso asociándose en alguna fase del encuentro juntos, intentando un poco trenzar jugada y ser superiores por uno de los dos lados y volcando con Raúl García o con Diego Costa. Yo creo que son variaciones que habitualmente o tradicionalmente no se han puesto de manifiesto en los partidos, pero que sí que en los últimos hemos visto que suelen ser cambios constantes, incluso desde los primeros 10 minutos. Es una cosa bastante sorprendente desde ese punto de vista, con una movilidad muy grande e intentando un poco mover a la defensa, perder esas marcas, perder esas fijaciones, digamos, del defensa o de tu par para intentar despistar o intentar asociarte con Coque, por ejemplo, las asociaciones de Coque y Arda Turán, y cuando sube el lateral, el peligro está muy claro y viene por esos lados, ¿no? Yo creo que en la primera parte es verdad que el Atleti ha tenido, yo diría que más oportunidades que el Betis, ha tenido la ocasión, bueno, el gol anulado, ha tenido un disparo, creo que de Mario Suárez. Mario Suárez ha tenido bastante más llegada que en otros partidos. Quitando la jugada del palo en el gol, bueno, la ocasión recibida que ha acabado en el palo, yo creo que ha hecho un partido bastante por encima de sus posibilidades y lo que venía demostrando. Me ha sorprendido para bien el caso de Mario Suárez, siempre Gavi por delante de él y siempre teniendo una componente ofensiva más marcada que la suya, pero yo creo que ha cumplido por lo menos en el papel del mediocentro defensivo, en la contención, bueno, sobre todo no perdiendo el balón y dando pases certeros y intentando un poco sumar a esa evolución de jugada que viene desde atrás y que acaba en Diego Costa, ¿no? Es verdad, ese es la tónica de la primera parte, muy embarullado, sobre todo a medida que llegaba el descanso, cargando mucha responsabilidad y mucha protesta por parte del público a las acciones de Costa, pero es también una consecuencia de que el juego del Atlético de Madrid carga mucho sobre Diego Costa, depende mucho de Diego Costa, depende de su movilidad, depende de su roce con los defensas, depende de su intervención también en jugada. Entonces yo creo que ha habido una caza tremenda a Diego Costa por parte de los jugadores, por parte del público y yo diría que también por parte de los árbitros, que se ha llevado una patada completamente, digamos, yo diría que de cartulina roja a una altura del campo que no tiene ningún sentido y en fin, creo que no ha habido ni tarjeta amarilla. Pero bueno, esa es la situación de la primera parte, como dices, incertidumbre, porque las ocasiones, aunque se hayan producido, pues faltaba un poco más de consistencia al juego y a medida que han salido en esa segunda parte sí que ha parecido que ha tenido, o que se han desenvuelto mucho mejor, han salido con la idea más clara, combinando más rápidamente. Está claro que la jugada de la expulsión ha ayudado. Está claro que el gol de Gavi, por cierto, es el segundo que mete desde fuera del área. El primero fue contra el Madrid y este, a diferencia del Madrid que fue todo corazón aquel tiro, este, la verdad es que me sorprende la habilidad de Sí. mirar a Es portería, que es de buscar el hueco, de darle lo que cómo sale el comentábamos el balón otro de la día. bota, Sí. cómo sale el balón de la bota, lo suave que sale. La rosca que le da y el gol, vamos, Sí. a diferencia del del Madrid, el del Madrid, ese, yo creo que Gavi siempre ha sido un jugador que va con todo, o sea, si le pega con todo y vaya donde vaya, ¿eh? Pero me ha sorprendido la ejecución del golpeo. Que es que lo decíamos el otro día, que va cogiendo tanta confianza y sintiéndose tan importante en el equipo y demás, que parece que hasta va mejorando técnicamente, ¿no? No, o quizás no mejorando, pero soltándose cada vez más, ¿no? Yo creo. Sí. Y No, bueno. pero técnicamente sí que tiene detalles, Sí, por por eso. ejemplo, No, para no es cuando malo, hace. ¿no? Bueno, a ver, No digo que cuando sea bueno, pero hace. no es malo No, no, no, técnicamente. no. Pero por ejemplo, cuando recibe balón, intenta y pivota sobre sí mismo e intenta armar el cambio de juego o el pase, es un jugador que se le nota enseguida. O sea, es muy poco instintivo o muy poco, ¿cómo diría yo? Muy poco. Le cuesta ejecutar movimientos en los que, bueno, pues el cuerpo tiene que pasar por encima del balón y volver a un pase atrás. Le cuesta hacer eso, pero luego en el disparo sí que estoy contigo en que ha desarrollado una calidad que no tenía. Bueno, Que es no había cierto, por ejemplo, demostrado. en la etapa del Zaragoza era el lanzador de faltas oficial y en la etapa del Atlético de Madrid. En cierta medida, bueno, no del todo, pero sí que ha tenido llegada y ha podido disfrutar de esos disparos. Pero en cuanto a la habilidad técnica de pases y de, sobre todo movimiento con el cuerpo, yo veo un jugador tosco, así. Por ejemplo, no tiene la soltura, no tiene la, ¿cómo decirla? Un poco la cintura y el este de Arda Turán y Diego Rivas, claro, la comparación es tremenda, pero eso sí que sería un jugador habilidoso técnicamente. La jugada, por ejemplo, en la primera parte de Diego, perdón, de Arda Turán, en la que deja sentados a dos defensas y saca el centro incluso y acaban despejando a córner, es una jugada que no se entrena, es una jugada que viene de la pura creatividad de Arda Turán. Y en ese sentido, a Gavi, pues todo lo que tiene mucho entrenamiento, tiene mucho trabajo, pero claro, le faltaría esa soltura, esa lucidez para dar el pase, para que el movimiento fuera más suave. Te hablo, ojo, desde el punto de vista visual, porque a mí La verdad es que los cambios de juego, pues bueno, los hace bien. Los pases, aunque tarde un poco más que otros, pues los hace bien. Tiene más criterio, tiene más habilidad en el disparo, más precisión en el disparo. Pero desde el punto de vista visual es un jugador que pues eso, que cuesta 2 segundos más que al resto el dar un cambio de juego, de levantar la cabeza. Y es un jugador que yo creo que sí que le... Pero bueno, es un detalle que sin importancia, que desde luego no quitan mérito al papel de Gavi, que está siendo, yo diría, que una de las revoluciones de la temporada, sin ser tampoco Diego Costa, en el que el foco esté siempre puesto en él, sí. Pero es un jugador que cumple. Ahora que comentabas lo de Diego Costa, nada, una breve nota aquí de un oyente que nos ha mandado, justo ahora acabamos de recibir un mensaje, que nos dice que quiere denunciar lo que estamos sufriendo los atléticos con estos arbitrajes. Hoy otro más, lo del gol de Diego Costa, es increíble cómo se pueda anular eso. Dice que, por otro lado, le alegra mucho que el Cholo haya realizado los 3 cambios, que también yo creo que ha sido una buena noticia. Esto viene de Néstor Garrido, nos manda este mensaje. Vale. Y yo creo que coincido con él, tanto en lo del arbitraje, aunque quizás hoy lo del arbitraje ha sido malo para todos. O sea, yo creo que era un árbitro malo en líneas generales y lo hemos sufrido los dos. No ha sido un ataque al Atlético como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Ha sido un arbitraje malo para todos. Malo y peligroso, porque es que el problema de un arbitraje malo que te quita un gol, te puede expulsar a uno en cualquier momento, te puede armar un pitote que sea artificial, pero que además te influye en el resultado y te fulmina, ¿no? Y eso, a mí que sea malo, pues bueno, así, en fin, vale, pero que no tenga criterio a la hora de señalar las faltas, pero al menos en las jugadas decisivas, en los goles, claro, para pitar un fuera de juego como el que le han pitado hoy, hay que verlo. Tú no puedes levantar la bandera sin estar seguro de que Diego Costa está en fuera de juego. ¿Cómo me explica que lo ha visto adelantado? Es que no tiene sentido. Sí, ante la duda no se pita. Pero en cuanto a la otra cuestión que comentaba de los 3 cambios, yo creo que además hoy ha sido quizás... bueno, a lo mejor si contamos el partido de Almería, pero claro, como se dio aquel resultado, pues que allí sí que fue un atraco arbitral. Con los cambios, hoy por ejemplo... La entrada de Diego Rivas, por fin le he visto el cambio, ¿no? Lo que yo esperaba cuando vino Diego Rivas, ¿no? O sea, partidos complicados, partidos en los que se ve mal, que no hay juego entre líneas, y entra Diego Rivas y consigue que empecemos a hilvanar esas jugadas, a entrar un poco más por el centro, a no depender tanto de las bandas, a buscar un poco más el toque, ¿no? Y yo creo que hoy ha funcionado. Bueno, el gol no, el segundo gol de Diego Costa no viene de Diego, pero es una jugada en la que se viene a raíz de eso, ¿no? Yo creo que su entrada hoy, pues, ha hecho que cambiáramos un poco el cómo estábamos jugando, y yo creo que eso es lo que se le pedía cuando vino, ¿no? O sea, era tener esa alternativa para este tipo de partidos. No para que cambiésemos el chip completamente, pero sí para tener para poder cambiar un poco, y que yo, a mi entender, tampoco ha sido un cambio drástico, pero sí que se ha visto, ¿no? Que ha entrado y hemos jugado más al toque, hemos creado más peligro, ¿no? Jugadas más centradas. Y bueno, y luego también ha entrado, obviamente ha sido el de Diego Costa, pero también ha hecho los otros 2 cambios, dando descanso a jugadores y demás. A Arda y a Raúl García. Yo creo que estamos administrando bien la plantilla, yo creo, ¿no? Son finales de aquí a lo que queda de temporada, hasta final de temporada, y me imagino que lo que hemos visto hoy será prácticamente el equipo que saquemos en casi todos los partidos de titular, a no ser que haya lesiones o tarjetas, y luego irán viniendo cambios, ¿no? Yo creo que debería ser así, ¿no? No, sino en cuanto hagas cambios masivos, corremos mucho riesgo, ¿no? Yo creo que sabemos dónde está, cuál es el equipo que es fuerte, ¿no? Y ya digo, de aquí a final de temporada no puedes permitirte el hacer cambios y el dar descanso, ¿no? Ya no hay descanso para nadie. Y yo creo además que los jugadores lo tienen que saber, ¿no? De aquí a final de temporada, sí. Es el estirón, ¿no? Te queda que es mes y medio, dos meses, no llega a dos meses, ¿no? Sí, dos meses. Y hay que darlo todo, ¿no? Y jugar todo y hacer cambios para dar refresco en los partidos, pero no hacer cambios en el 11, ¿no? Yo creo, no sé, ya veremos a ver cómo sigue para adelante, ¿no? Y bajar revoluciones, templar el partido, manejar la pelota con criterio, sin perderla, en fin, haciendo un poco correr o mover la circulación del balón, por supuesto minimizando riesgos de lesiones, protestas, cualquier tipo de situación que sea contraproducente cuando ya el partido está resuelto. Yo creo que el Atleti, con el 0-2, pues podía haber seguido buscando el tercero, el cuarto y, en fin, y volverse loco, que era, por ejemplo, en la primera fase de temporada en el que yo creo que se sentía fuerte y, pues eso, cuando vas en una carrera y vas el primero, pues siempre intentas incluso superar y abrir más distancia y venga y un poco más, pero el problema es que quedan 20 kilómetros por delante y que ese esfuerzo al principio pues se puede acabar pagando, ¿no? Yo creo que ese, como tú dices, ha sido inteligente, ha sabido bajar el ritmo del partido, sobre todo también con los cambios han sabido. Esto también es una cuestión de los jugadores, es decir, es darse cuenta de que no hay ningún interés por seguir en el mismo nivel que se venía pues en la primera parte o hasta que se consigue resolver con los dos goles y bajar con inteligencia el partido y dormirlo y que acabe y ya está, ¿no? Sobre todo, pues eso, si tenemos en cuenta que el físico depende mucho o el Atlético de Madrid depende mucho de su estado físico, de su estado de forma, de la frescura de sus jugadores y lo que tiene que hacer en partidos ya resueltos es economizar al máximo, tanto dando entrada a jugadores que cuentan con menos minutos como con el balón en los pies y en las propias jugadas, ¿no? Bueno, si te parece, yo creo que vamos a ir cerrando el partido, pero tenemos un par de cosas que comentar, sobre todo el sorteo de Champions, que no, desde que se realizó el viernes, pues no hemos grabado. Así que si te parece, vamos a ir terminando con el partido, hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de ello. Entonces, cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues yo creo que lo comentábamos en los últimos podcasts, es el Atlético de Madrid tiene que, sobre todo en partidos trascendentes, que desequilibren pues un campeonato, que desequilibren una eliminatoria, el Atlético de Madrid va a tener que saber convivir con cierto sufrimiento, cierta incertidumbre, con situaciones complicadas en las que las cosas no salgan bien, pero no porque no se ponga empeño, sino porque es posible que pues un día pues nos levantemos con el pie izquierdo o derecho, no sé cuál es, pero eso, que tiene que saber convivir con rivales duros, guarros, difíciles, partidos tensos y también con situaciones de incertidumbre o tensión y tiene que resolverlo. En esta ocasión lo ha hecho así y no se le puede pedir mucho más. Independientemente del juego, ahora prima el adaptarse a esas nuevas situaciones, el adaptarse a los rivales y el resultados que ha tenido hasta ahora. Eso es lo más positivo, esa actitud quizás también que ello representa esa adaptación. Y es que es complicado porque, hombre, a mí el partido en sí no me ha gustado nada la caza a Diego Costa. La caza a Diego Costa, sobre todo porque por parte de la grada pues puede calentar al árbitro, le puede enseñar una amarilla, por ejemplo, en la jugada aquella que se le empotraba al otro contra la valla. No me gusta ver a Diego Costa, sobre todo tan solo, porque es un jugador y el juego del Atleti a veces lo pone demasiado en evidencia y en soledad. Un poco más de acogida o de arropar por parte del resto de sus compañeros, pero el caso es que ha estado ahí, se ha pegado con todos y ha acabado ganando. O sea que nada más, ¿no? Yo, para mí obviamente lo mejor es el resultado, ¿no? Los tres puntos, el liderato provisional que tenemos con esto y la seriedad con la que lo hemos conseguido, ¿no? Y con, ya digo, no ha sido, no voy a decir solvencia, porque no ha sido solvencia, pero sí seriedad, ¿no? Hemos sabido a lo que íbamos, lo hemos conseguido, y a que venga el siguiente partido y hacer lo mismo, ¿no? Y los rivales que hagan lo que quieran, pero nosotros si seguimos ganando nuestros partidos, pues al final ya veremos, ¿no? Lo peor, pues sí, quizás el árbitro, ¿no? O sea, el árbitro en el sentido de lo mal que estaba en líneas generales y lo que puede afectar a los resultados, ¿no? Al final, aunque en este caso no ha sido así, pero quién sabe, imagínate que al final pues no da esa expulsión y no había dado ese gol de Diego Costa y estamos empate a cero, ¿no? Y luego te arrepientes, ¿no? Luego llega el final y a lo mejor pues podía haber sido otra cosa, ¿no? Pero hay un problema con los arbitrajes en la Liga Española y se tienen que dar cuenta esta gente, ¿no? No es increíble que estemos hablando de ligas, o sea, de equipos con presupuestos de cientos de millones de euros y que luego tengas unos arbitrajes que parecen de aficionado, ¿no? O incluso peor. Es un poco vergonzoso y la verdad, sobre todo si lo comparas con otras ligas, ¿no? Con la organización de otras ligas, ¿no? Es una rémora que hay ahí, pero bueno, a ver si. Me imagino que eso son cosas que en el fútbol, siempre que esté con esta banda que lo maneja y que hace y deshace lo que quiere, pues poco se puede hacer. Pero bueno, ya digo, tampoco a nivel de fútbol o de juego y demás, no tengo nada prácticamente nada sí. Negativo que decir del equipo. Así que. Pero, luego un pequeño detalle, es que, por ejemplo, imaginamos que el tiro al palo entra. Sí, por ejemplo. Encuentras con un 1-0 contra 11. Sí. Y es como el partido de Almería, que también creo que tuvieron un tiro al palo con 0-0 y al final acabaron incluso metiendo uno o dos goles y fue un partido en el que también con otras circunstancias, porque el Atleti nunca estuvo metido en aquel partido, creo que no tuvimos ocasiones claras de gol, y en este sí que en la primera parte yo creo que 3 o 4, y desde luego que a partir del gol también con más contundencia. Pero ¿qué hubiera pasado si el Betis se adelanta? No sí, lo sé. Hablábamos el otro día yo creo que eso sería un exceso de sufrimiento, eso sí que hubiera sido una prueba de fuego, ¿no? De lo que algo que sea mucho más peligroso que el fuego, no sé. Pero bueno, al menos la poca suerte que tenemos, al menos nos ha ayudado en esa ocasión. Sí, bueno, como decía antes, si te parece, pasamos a hablar un poco del tema de Champions, que el viernes fue el sorteo y bueno. Yo no quiero ser mal pensado, pero estas cosas, en fin, que nos ha tocado, no voy a hablar de los demás porque me da igual los demás, sí. Nos ha tocado el Barcelona, que a mí personalmente, yo si os digo la verdad, a mí, no sé si lo comentamos, creo que lo comentamos en el último programa, cuando dimos las preferencias, yo prefería un equipo potente, yo prefería... A mí me gusta que estamos ya en cuartos de Champions, que luego no tengamos excusas de no, es que os ha tocado este, es que os ha tocado el otro, no. Estamos en cuartos de Champions, jugamos contra el Barcelona y si pasamos, que yo creo que tenemos, ahora mismo estamos con 50% de posibilidades de pasar, el otro 50% lo tienen ellos, si pasamos será por méritos propios. Aquí también una cosa que me atrae de que nos enfrentemos a un rival español, ¿no? Que las otras opciones eran trampas, es que vamos a jugar contra un rival español pero con un árbitro no español, ¿no? Entonces y quizás, hombre, depende de quién toque, ¿no? Pero quizás ahí se pueda ver un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? De la diferencia de los arbitrajes en la Liga Española, ¿no? Porque quiero pensar que en la Champions no va a haber estos escándalos que sufrimos aquí, ¿no? Como fue, por ejemplo, el último derbi contra el Trampas, ¿no? Con un arbitraje decente, yo creo que las opciones son, ya digo, 50% y es fútbol, ¿no? Es fútbol puro. Y va a ser, lo que va a ser obviamente una eliminatoria bonita. Jugamos el primer partido en Barcelona y la vuelta en el Calderón, que también yo creo que es ventajoso para nosotros. Sí. Y yo creo que también va a ser un poco, habrá que ver cómo, sobre todo, pues igual después del partido de hoy, cómo está el Barcelona en Liga, ¿no? Cómo está, si no se descuelga, que puede descolgarse, es posible, no, espero que no, porque sería bonito, pero también en cierto modo esperas que sí, ¿no? Porque dices, joder, es un rival menos para la Liga, ¿no? Pero también si es un rival menos para la Liga, quizás se lo juega todo en Champions, ¿no? Entonces va a estar complicado ahí, pero a mí me gusta la eliminatoria. Hombre, hubiese quizá preferido un equipo extranjero porque te gusta, ¿no? Que estos partidos de Champions, ¿no? Pues no sé, un equipo inglés, ir a jugar a Inglaterra o algo así, ¿no? Pero bueno, si pasamos esto y nos toca luego en semifinales, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que ya estar a estas alturas, cualquiera que te venga va a ser difícil. Claro, está bien, sí, ¿no? Todos los clasificados habían sido primeros de grupo en la fase de grupos. Lo dijimos contra el Milan, que cualquiera que viniera después iba a tener por lo menos el mismo nombre. Yo creo que el Barcelona por lo menos también tiene el mismo nombre que el Milan, además que tiene Copas de Europa más recientes que el Milan, por lo tanto yo creo que la categoría del rival es superior a la del Milan. Creo que el sorteo dilucida varias cosas. Yo creo que los tres últimos equipos que han ganado la Copa de Europa, Chelsea, Bayern Múnich y Barcelona, los tres están emparejados en eliminatorias distintas. Casualmente, la eliminatoria del Trampas es la que no tiene ningún equipo que ha ganado últimamente Copa de Europa. Y además, pues probablemente el rival más débil, el Borussia de Dortmund para el Trampas, ¿no? A pesar de que les eliminara. Bueno, yo creo que es una tónica habitual que el Trampas lo elimine a alguien que no sea favorito, pues como el Olympique de Lyon, como el Borussia de Dortmund o equipos así, que luego al final no acaban ganando la competición. Hay que recordar que el Trampas ni mucho menos ha sido eliminado por campeones de Europa, ha sido eliminado por equipos de segunda o de tercera fila. Con respecto al Atlético de Madrid, estoy completamente de acuerdo en la valoración de jugar la vuelta en casa. Es lo más positivo, diría yo, de la eliminatoria. Y sin embargo, lo más negativo, yo creo que el factor sorpresa que cualquier equipo experimenta al jugar contra el Atlético de Madrid, sobre todo extranjero, porque no nos conocen, a pesar de que tengan muchos vídeos, muchos jugadores, el Trampas les eche mano por parte de su entrenador o por parte del presidente, como quedó de manifiesto contra el Milán. Yo creo que el hecho de enfrentarse al Atlético de Madrid es un partido muy difícil de jugar, de meterle mano, de descolocarle. Es un rival muy complicado hasta que quizás lo conoces. Y ese es el caso, por ejemplo, de los rivales españoles o de la Liga Española. Y quiero decir que hemos tenido problemas, salvo el partido de ida del Madrid. Es cierto que con otra condición física, pero quitando ese partido, al Barcelona, por ejemplo, llevamos seis partidos sin ganarle. Que hemos jugado unos cuantos la temporada, ¿no? Contra el Barça. Es que ese es la gran ventaja que era el factor sorpresa para cualquier equipo extranjero de enfrentarse al Atlético de Madrid, quizás incluso llegando a menospreciarlo como pudo hacer el Milan, porque bueno, no es un equipo que esté acostumbrado a llegar a cuartos de final de Copa de Europa todos los años. Yo creo que era algo que le beneficiaba si enfrentábamos a un equipo extranjero. No ha sido el caso, es el Barcelona. También estoy de acuerdo que la eliminatoria está al 50%. Nosotros no hemos podido ganarle esta temporada, pero ellos tampoco. También hay un no quiero cargar todo el foco en el Atlético de Madrid. También por su parte, pues hay que recordar que el Atlético está por encima en la clasificación de Liga, y que el Atlético de Madrid, sobre todo en la trayectoria de esta temporada en Copa Europa, es impecable. Ha ganado, yo creo que por lo menos no ha perdido ningún partido y es uno de los equipos más en forma, ¿no? Sobre todo en el formato de eliminatoria. Y a partir de ahí, pues está claro que bueno, yo sobre todo creo que va a tener mucha importancia el tema defensivo. Más que nada porque cuando el Atlético de Madrid juega contra Trampas o Barcelona, el número de goles es muy bajo. Suelen ser marcadores muy justos, 0-1 o empates, con pocos goles. Es decir, va a primar el valor defensivo, va a adquirir una dimensión mucho mayor que los ataques. Me da la sensación, y en ese sentido, en la medida en que el Atleti sea capaz de recuperar un poco más esa solidez, esa unidad defensiva de rechazar o de impedir ataques, es verdad que contra el Barça te van a llegar. Hay que partir de la base de que van a tener sus ocasiones y que si lo hacen bien te pueden ganar. Estamos en cuartos de final. Pero yo creo que si el Atleti es capaz de imponer su defensa al ataque del Barcelona, y no es una cosa fácil, tiene mucho ganado. Y desde luego que el partido de vuelta jugando en casa puede empujar, sobre todo también por la trayectoria del Atleti en casa, ¿no? Es un equipo que no ha perdido, es un equipo que juega con más vistosidad, quizás más alegría, en fin, se contagia un poco con el público, en fin, tiene un empuje, un nivel superior, un nivel mayor, ¿no? En los partidos. Pero está claro que una eliminatoria, dijimos el que menos nos gustaría que nos hubiera tocado, que era el Bayern de Múnich, más o menos dos o tres lo dijimos, pero yo creo que el segundo hubiera sido en muchos hubiera sido el Barcelona, ¿no? Yo más que nada por el tema de la nacionalidad, que nos conocen, el factor sorpresa no está, somos un equipo conocido, hemos jugado, pues eso, tres partidos. Hay que recordar que Simeone ha jugado seis partidos contra el Barcelona, los tres primeros los perdió, los tres siguientes los ha empatado y pues los tres y ahora, siguientes pues, que los gane, ¿no? Se los gane. Hombre, sería increíble. Sí. Bueno, pues hay que recordar que ese primer partido será el martes 1 de abril a las 9 menos cuarto de la noche en el Camp Nou, o sea, en poco más de una semana. Ya digo, va a ser partido emocionante y bueno, unos cuartos de Champions que yo creo que va a estar muy bien. Y hablando de partido entre semana, si te parece, bueno, comentar un poco que, porque me lo has comentado tú antes, yo no recordaba, tenemos esta semana, tenemos jornada de liga entre semana también, nos visita el Granada, ¿no? Jugamos contra el Granada el miércoles a las 10 de la noche. Otro partido en el que tenemos que hacer más o menos lo mismo que hemos hecho hoy. Hombre, jugamos en casa, ¿no? Pero partido en el que hay que estar serio y seguir adelante, seguir sumando tres puntos por cada partido, que es lo que tenemos que hacer, el objetivo de aquí a los nueve partidos que faltan de liga. Y bueno, a ver, para cuando estéis escuchando esto probablemente ya sabréis el resultado del otro partido y veremos sí. Si seguimos líderes o no, pero independientemente de eso, pues eso, nos toca pensar en el Granada el miércoles. Y ya digo, vienen ahora unas jornadas con esos cuartos de Champions y demás en las que apenas hay descanso, ¿no? Tenemos jornada el miércoles, luego jugamos el... Sí. Me imagino que será el sábado, no sé cómo va el calendario para ahora mismo os lo digo. Sí, el sábado jugamos contra... El sábado jugaremos en Bilbao, sábado a las 8, en Bilbao. Y luego el martes en Barcelona, ¿no? O sea, tenemos un calendario apretado y complicado, ¿no? Quizás la excepción del Granada, pero tampoco se le puede dar de menos, ¿no? O sea, calendario complicado de aquí a esa semifinal de... O sea, esos cuartos, perdón. Ya me adelanto un poco. Esos cuartos de Champions. Pero bueno, yo creo que... Ya digo, hay que ir a por todo, no hay descanso, hay que saber, yo creo que el Cholo y los jugadores lo saben. Ahora que ya han terminado el partido del Betis, ahora a descansar, que no se preocupen de los demás partidos, que descansen para estar listos para el miércoles y luego el miércoles que descansen para el sábado y así de uno a otro, ¿no? Pero es lo que toca, ¿no? Es lo que tiene el que estemos peleando ahí, ¿no? Que no hay descanso, pero luego... Es mejor descansar luego sabiendo que lo has hecho todo y que igual tienes algún descansas con algún trofeo, ¿no? Yo creo que merecerá la pena, ¿no? Hombre, ya, y, sí, como estamos de acuerdo, aunque no sea con algún trofeo, desde luego con la emoción de haber vivido una temporada especial como es esta, de estar, bueno, independientemente, está claro que en Liga los números del equipo, el Atlético de Madrid, son los mejores de toda la historia. Otra cosa es el resultado a final de temporada a nivel de títulos, pero que encima complementar el buen rendimiento del Atleti en Liga, complementarlo con unos cuartos de final de Champions League que desde hace pues casi 20 años, 15 años, desde el 96 del Ajax, pues no se habían alcanzado, y en aquella temporada el Atlético de Madrid no estaba ni mucho menos luchando por la primera posición. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un momento excepcional. Para el Atlético de Madrid, sobre todo la nueva generación, y desde luego también en el podcast. O sea, no nos hemos visto en otra desde que empezaste a grabar hace 3 años y medio, ¿no? Sí, 3 años y medio. No ha habido un momento tan bonito para poder contar y para poder hablar de los partidos del Atlético como este. Y volviendo al partido de Granada. Es verdad, la ida recuerdo que nos costó muchísimo. Creo que tienen jugadores rápidos en las tres cuartas y en la punta, que cuesta sobre todo controlar esos jugadores rápidos con espacios, pero está claro que en casa el Atleti hace valer su condición y no se le atasca, no se bloquea tanto como en las salidas, que son campos que nos cuesta no solo encontrar el nivel, sino que también que el rival pues plantea las cosas de una manera muy cerrada, con también desplegando un derroche físico en las marcas muy, muy importante, que dificultan posiblemente los primeros 45 minutos, pero que a medida que pasan los minutos también van cediendo, y ahí sí que aumentan las posibilidades del Atleti en la medida en que esté concentrado. Pero quitando luego el partido de Granada, tienes cuatro partidos de primer nivel. Vamos a Bilbao, como has comentado, jugamos la ida en Barcelona, recibimos al Villarreal y vuelta en Madrid contra Barcelona. O sea, son rivales del quinto puesto para arriba, concentrados en cuatro partidos. Es decir, que el calendario del Atlético de Madrid en general es malo comparado con el resto, porque tiene sobre todo. Las cuatro últimas jornadas, tres son salidas, y parece que es el calendario más desfavorable, pero bueno. Partido a partido, ¿no? Volvemos Totalmente. a lo de siempre. Pues yo creo que vamos a ir terminando por hoy. Una nota que acabo de ver hace poco, que no la había visto. El filial, hemos ganado Sí, contra Leganés, le que gané. era el líder del grupo, ¿no? La primera victoria, creo, desde la marcha de Alfredo. Y con esta victoria, bueno, pues salimos de los puestos de descenso, ¿no? Nos colocamos decimoquintos. Solo un punto de ventaja, pero bueno, es una buena noticia el saber que eso, que salimos de los puestos de descenso, que por lo menos se puede arreglar el destrozo que hizo Alfredo Santaolalla. Y bueno, quedan pocos partidos, ¿no? Quedan 7 partidos, creo. Pero bueno, obviamente el ascenso está completamente descartado, pero con que se salve la categoría, que ya sería ¿no? un desastre el no conseguirlo. Y que se empiece la temporada que viene con otro entrenador y con otros objetivos, ¿no? Pero bueno, buena noticia por ahí, ¿no? Y no sé si tenemos Y algo más que comentar, no sé, Álvaro. yo del tema de la ida de la Champions, solamente quería decir que el Barcelona ha puesto precio a las entradas del conjunto visitante o de los aficionados de los visitantes, y muy en la línea de lo que hace el Real Madrid, las ha puesto de manera desorbitada para Sí, 90 y intentar. algo euros, ¿no? Creo que eran algo Eso así. es. Y sin embargo, el Atlético de Madrid, la gente que fije los precios, pues vuelven a ejercer de primos, y pues creo que el precio es unos 40, 50, 50 euros. Sí. Además, con Eso la no lo he entendido condición. yo mucho nunca, lo de por qué no lo fija la UEFA. Debería de fijarlo la UEFA, ¿no? Pero bueno. Sí, ya, pero claro, cada gasto en el estadio de abrirlo y tal, pues a lo mejor dejan al club No sé, digo porque luego a la hora de repartir el dinero lo reparten, ¿no? Más sí, o pero menos no, en partes iguales, ¿no? Siendo entonces... equipos españoles, que tienen que tener en cuenta pues que por lo menos tienen vínculos más estrechos que contra un inglés o un alemán, que a lo mejor sí que puedes tener más independencia a la hora de fijar precios, hombre, llama la atención que haya un equipo que pretenda disuadir cualquier movilización por parte de, en este caso, el Atlético de Madrid, de sus aficionados, de acompañarle en Barcelona, y sin embargo pues el Atlético de Madrid lo ponga votando y a huevo, ¿no? O sea, y es que además también, bueno, me imagino que el caso de que esto ya casi depende más de la propia afición. Es decir, cuando hay partido de liga es muy habitual ver a gente que va con eso del Barcelona, aprovechando que el Barça juega en Madrid, pues van al campo del Atleti porque... Y a mí me gustaría eso, que la gente que nos escuche y tenga un amigo del Barça y le diga que a ver si le invita a ver el partido de vuelta, que se nieguen y que solo veamos gente del Atleti, porque aquello tiene que ser una bombonera, tiene que ser una olla a presión y no puede haber gente del Barça fuera de su zona, y los que vengan a la zona, pues oye, venderle las mínimas localidades, igual que están haciendo ellos, intentando dificultar que la gente del Atlético de Madrid acompañe a su equipo en unos cuartos de Copa de Europa. Lamentable. Sí, pero... sí. Pero bueno. Luego en el campo demostraremos también. En fin. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a dar por finalizado el programa por hoy. Recordaros, como siempre, antes de terminar, que podéis pasarnos por nuestra página www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues eso, ya digo, estaréis ahora, mucha gente estará pendiente del otro partido este, pero bueno, lo importante es que nosotros hemos hecho lo nuestro, y para cuando grabemos el siguiente programa, que ya digo que jugamos el miércoles contra el Granada, me imagino que, bueno, ya sabéis que estos partidos entre semana nos vienen un poco más complicados, así que igual para el jueves tenéis el programa, y a ver, pues yo me imagino que para entonces, pues espero... Quiero pensar que seguiremos ahí arriba y bueno, y que podremos seguir más arriba, ¿no? A ver cómo se da la cosa. Que ya volvemos a la racha de miércoles-domingo, sí, sí. Domingo. Hemos tenido un par de semanas de descanso, sí, que parecía esto, no sé si hacía un poco fuerza, raro. Sí, pero ahora viene... Volveremos a los dos programas por semana. El estirón final, bueno. Está bien, está bien. Siempre que haya sí, acompañamiento, se agradece mucho. Claro. ¿Eh? Y si es por Champions, pues no pasa nada, ¿no? Esto es para lo que se juega la Champions, ¿no? En fin, pues dar las gracias a Álvaro, dar las gracias a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos, ya digo, el miércoles, jueves, como digo siempre, esperando estar contando una victoria del Atleti. Así que, ¡Atleti!